Yo quisiera tomarme el tiempo por un momento para hablar acerca de esa vida cristiana de victoria, porque realmente yo me bauticé hace muchos años en un lago, y era un mes de noviembre, y un muchacho joven, y me gustó cómo me bautizó el hermano, porque me gustó el agua, y dije, otro chapurrón más, no habría problema. Pero ustedes saben que hay quienes bautizan tres veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se hace largo. Pero bueno, es así como algunos piensan que hay que hacerlo. No, a mí no me hicieron eso. Pero tan poco podía saber en esa época. No había una iglesia que alguien enseñara la palabra. Era una situación muy inferior a la que Dios nos ha dado ahora. Pero yo me imagino que los cristianos, especialmente estoy hablando, y voy a tocar un poco después a nosotros los mayores también, es decir, mayores en edad espiritual, los nuevos, quieren una vida de victoria. Nadie puede negar que no todos los cristianos son felices. Hay muchos cristianos que no son felices. ¿Por qué? No son victoriosos. No tienen estabilidad espiritual. Estabilidad, digamos, emocional. Jamás dejaron de ser cristianos, nunca dejaron de ser salvos, pero no son felices. ¿Qué pasa? Jamás se dejarían llevar por las dudas, pero las tienen con mucha frecuencia, pero eso ocurre con todos. Aquellos cristianos que son realmente felices también tienen sus dolores y sufrimientos, pero son felices. Ahora, lo que todo cristiano debe aprender en sus primeros pasos. Primero, yo no quiero bombardear con muchos consejos, aunque sean buenos, porque no los vamos a recordar todos, seguramente que los vamos a olvidar. Pero hay algunos que son muy necesarios. Primero, haga de la Biblia, para que ésta sea para usted alimento para el alma. Hay que hacer la Biblia interesante para uno. ¿Por qué mucha gente no lee la Biblia? No es porque la letra es muy chica, porque esto se resuelve buscando una Biblia con letra más grande. No es porque necesariamente no tengan tiempo. El problema es porque la Biblia no resulta interesante, y esto ocurre con nosotros los predicadores. No hacemos la Biblia interesante. Pero la Biblia es extremadamente interesante, y cómo nos resuelve los problemas, tanto espirituales como también problemas morales, problemas, digamos, históricos, porque queremos saber de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el futuro. No hay sino solo los cristianos quienes pueden mejor decir esto es lo que va a ocurrir en el futuro. A mí me gusta hablar de estos temas. Hablé muchas veces, y no solo acá, también en California y en Chile y hasta en Brasil y muchas veces en Argentina y también en México, sobre los asuntos relacionados con las profecías bíblicas y sus cumplimientos. Pero ahora quiero volver en uno de estos días en el futuro a hablar de nuevo, dar un rápido vistazo desde el arrebatamiento de la iglesia y siguiendo hasta el final. Cada vez encuentro que hay cosas nuevas, muchas cosas nuevas que decir. Además, no hay que olvidar en ese campo que hay mucha, las profecías son como un rompecabezas que hay que ir colocando las piezas para ver el cuadro completo. Y aquellos que han trabajado con eso, antes los chicos se ocupaban de eso. Usted compra 500 o menos de eso, dependiendo de la edad del chico, dibujitos, hay un dibujo entero, pero están cortados en partes, y usted compra tanta cantidad de ellos. Ahora, chico, tienes que ir colocando hasta formar este cuadro, y ahí está el cuadro, y el chico va mirando. Dependiendo de la edad y de lo complicado que es, él o ella va a tomar determinado tiempo para poder formar el cuadro completo. Y bien sabemos que cuando ya nos faltan 20 piezas o 15 o 10, va rápido, ya, esto acá, ya terminamos. Esto ocurre con las profecías bíblicas. El cuadro profético es así. Es un rompecabezas. Cada pieza tiene que ir en su lugar. Predicadores que predicaron hace ciento y tantos años, por ejemplo, estaban muy por debajo en el conocimiento de las profecías bíblicas que nosotros hoy. ¿Por qué? Porque faltan mucho menos piezas para poder completar. Yo me sorprendo cuando leo algunos comentarios de predicadores que vivieron hace, digamos, 150 años. Cómo ellos ya conocían, pero muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy, ellos no incluyeron porque no las conocían. Bueno, el menú para la vida, digamos, cristiana, para el alma, es bastante amplio. Digamos, usted tiene un manual, un ejemplar con 66 libros. Se llama la Biblia. Hay platos de salvación. Usted tiene que conocer esos platos. Platos de gran, digamos, de gracia divina. Usted tiene que saber qué es la gracia. Por eso aquí enseñamos esto. Platos de santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo puedo ser yo santo? Muchos de ustedes vienen de una iglesia que enseña que los santos son los que ya murieron. Bueno, muchos santos murieron, es cierto eso. Pero el santo es aquel que se separa del mundo y vive para el Señor, porque santo es separado. Luego está el plato de la oración. Usted tiene que nutrirse de ese menú. La oración es muy importante, es muy necesaria. Yo no sé cómo oran ustedes en su casa. Si oran juntos, si oran cada uno por separado, si oran por la noche antes de dormir, si oran a levantarse otra vez, eso cada uno sabe cómo lo hace. Luego hay otro plato que se llama el plato de la consagración. Dentro de este menú de 66 libros en un volumen. Luego, la devoción es tan importante. El fortalecimiento, necesitamos fortalecimiento. Hay Biblias que traen lista para cuando usted sufra, cuando muere un ser querido, cuando está debilitado, cuando tiene dudas. Y hay citas. Eso es bueno, porque uno encuentra allí nomás, dice, ay, estoy comenzando a dudar. Bueno, busque esa sección y nútrase. Luego, el plato de la evangelización. ¿Por qué evangelizar? ¿Cómo evangelizar? ¿Cuál es el beneficio para mí como quien evangeliza a otros? Luego, la confraternidad y el compañerismo. Acá tenemos muy poco eso. No hay tiempo. Pero yo estoy siempre pensando que algún día vamos a poder, por ejemplo, decir, bueno, el tal día nos vamos a reunir, o el domingo tal, y vamos a almorzar todos juntos acá. Siempre y cuando cada uno trae lo suyo, ¿no? Bueno, pero importa, y si usted no trae, bueno, no trae. Alguien le va a dar, no se preocupe. Pero vamos a estar todos aquí y vamos a estar juntos. No estaría mal, ¿no? Es un momento de compañerismo. Es parte de lo que tiene que ver con la iglesia. Luego está lo que se llama las alabanzas y, en fin, todos esos momentos de alegría. Nunca tenemos aquí un momento de, bueno, vamos, si creemos que alabanza es siempre solamente la música, entonces vamos a cantar y nada más. Hay un texto que yo quiero dejar con todos nosotros hoy y que para mí es clave, y es el que está en 1 Pedro 2:2. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es muy interesante cómo está redactado esto, porque dice que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Hay leche adulterada. Hace poco tiempo estuvimos escuchando de un problema que había una especie de leche adulterada o algo así, o tenía algún tipo de componente allí, de China, que murieron muchas personas, en China especialmente, pero también llegó hasta América Latina, y en muchos países sacaron todo ese producto de los estantes de los supermercados. Leche adulterada. La Biblia también está siendo adulterada. Cada día vienen nuevas versiones adulteradas de la Biblia. Bueno, pero dice que tenemos que desear como el bebé desea la leche espiritual no adulterada. Y yo creo que este es un texto que tenemos que tenerlo muy en cuenta. La palabra de Dios es el alimento para el alma. La persona que acaba de recibir a Cristo es un bebé espiritual, no importa que tenga 2 metros de alto y que pese 300 kilos. No tiene importancia, es un bebé grande físicamente, pero bebé espiritualmente, acaba de nacer. No va a comer asado, va a tener que alimentarse de leche. La madre le da o un biberón le dan y ahí están. ¿Por qué hace eso? Porque tiene hambre. ¿Y cómo logra que le alimenten? Llorando. Y bueno, quiere comer. Bueno, el llanto del bebé es en realidad la oración del bebé espiritual. Necesita alimento y la única manera es conseguirlo en esa forma. Pero el bebé no sabe. Usted bien puede envenenar a su bebé, porque el bebé no sabe si hay algún veneno en la leche. O esa leche no se debe tomar, es dañina. Entonces, ¿quién ayuda al bebé a que tenga siempre leche no adulterada? Bueno, los adultos, la madre o quien lo está criando, tiene que tener en cuenta, asegurarse que esto no tiene peligro alguno. Por eso hay algunos hermanos aquí, y ya me parece muy correcto, dice, pastor, ¿esta Biblia es buena o no? Y si yo le digo, no, no es buena, dice, bueno, yo voy a buscarme otra. ¿Cuál es buena? Y entonces le digo, mire, no use esta, no le recomiendo. Es leche adulterada. Por eso ese hermano no tiene que sentirse incómodo de preguntar cuál de las Biblias es correcta. Porque hoy hay muchas botellas con leche adulterada. En una época en español había solamente 2 versiones. Cuando salió la 1960, las que se usaban más en las iglesias, estaba esa, la de 1909, la anterior. Y de allí en adelante no sabíamos de mucho. Poco a poco iban, bueno, ya estaba 1940 y tanto, ya estaba la de los Testigos de Jehová, Nuevo Mundo, se llamaba. Esa Biblia apareció también por ahí. Bueno, no todos los hermanos nuevos no sabían cuál de ellas es correcta. Y ahora cada vez hay más y más de Biblias aumentadas, disminuidas, mutiladas, alteradas, lo que usted quiera, hay de todo. Esa es leche adulterada. Allá en el desierto, el maná en el desierto que tenían los judíos, porque ellos estaban en el desierto, y Dios en algunas Biblias dice que era alimento de los ángeles. Yo no sé si los ángeles comen, pero comían asado una vez hasta con Jehová, con ellos, allá en los capítulos 18 y 19 de Génesis. Abraham les preparó un asado y entonces ellos comieron. Quiere decir que cuando quieran, comen. Y si no, es decir, no porque necesiten, para acompañar a otros, podrían hacerlo. Pero en el desierto, cuando estaban los judíos, no había nada que comer. Dios les ofrecía el maná. Aparecían como tortillas chiquitas o algo parecido en el campo, y ellos iban y recogían, y ese alimento contenía todas las propiedades que el cuerpo necesitaba. Por eso ellos no se enfermaban, no eran gordos, porque no comían mucho grasoso, mucha caloría, pero tenían todas las vitaminas que necesitaban. Luego se les preguntaba a Dios, algo les faltó, las sandalias que ustedes tenían no se rompieron. Ellos no iban cada tanto a un shopping center o algo así para comprar zapatos nuevos, ¿no? Y de la mejor marca, ¿no? Porque no había nada de esto. Estaban en el desierto. Entonces lo que necesitaban era agua y maná. Maná quiere decir, ¿qué es eso? Porque ellos salieron a campo y dijeron, ¿qué es eso? Y comenzaron a juntar y comenzaron a comer y les gustó. Jesús, con el correr del tiempo, dijo que ese maná, pan del cielo lo llamaban. Pan no es solamente pan, como nosotros entendemos. Pan es comida, todo tipo de comida es pan. Bien, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 3 al 10, se menciona algo de esto. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, versículo 3, y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Está hablando de dos vidas, la física y la espiritual. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El 5, siempre de Deuteronomio 8, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Todo esto en Deuteronomio 8, versículos 3 al 10. Los hebreos deseaban cumplir como les dijo, se les había dicho, pero ellos no pudieron hacer todo esto debido al pecado. Sin embargo, pasando ya al Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a ese alimento. En realidad, ellos provocaron la conversación. Ellos dijeron, nuestros padres comieron pan del cielo. ¿Por qué? Porque cielo es también el espacio sideral. Y de ahí aparecía por la mañana con el rocío, aparecía ese maná. Pero escuchen lo que dice en Juan 6. Si ustedes comparan Juan 6 con lo que recién leí en Deuteronomio, versículos 31 al 35, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¡Ajá! Eso sí que era. ¿Tú quién eres? Nuestros antepasados comieron todo esto. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús está hablando ahora de la palabra de Dios, como pan, como alimento para el alma. Cualquier cristiano que no se alimenta con la palabra de Dios va a ser, en el mejor de los casos, un esqueleto espiritual. Versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, de ahí en adelante ya no les gustó. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alguien dirá, bueno, yo ya vine a él, entonces no voy a tener hambre espiritual. Escuche, usted vino una vez a él para recibirle por Salvador. Cada día usted debe venir a él en oración y en la lectura de la Biblia. En esto se produce un diálogo. Usted le habla a él, él le habla a usted. Usted le habla cuando dice, Padre mío, te pido tal cosa, te agradezco por tal otra cosa. Él escucha todo esto. Y luego usted va a la palabra y dice, háblame ahora tú. Y él le va a hablar. Esta es la forma. El que a mí viene, nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Todo esto se suple. Y ya el privilegio, las ventajas que tenemos nosotros aquí, que tenemos la radio, que estamos proporcionando pan para el alma todas las 24 horas, alrededor del reloj y alrededor del mundo, estamos con el mejor manjar celestial que se pueda desear, en nuestro dulce Spanish language, en español, todo lo que queremos. Ustedes pueden seguirnos de cerca, ustedes pueden verificar en la Biblia, esta gente está diciendo tal cosa, pero la Biblia no dice tal cosa. No hay ningún problema. Si encuentran algún algo que no coincide con la palabra de Dios, tienen la oportunidad de protestar y deben hacerlo. Así como el maná contaba con todas las propiedades necesarias para el cuerpo, para que los israelitas pudiesen cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida, así también hay en la Biblia todas las propiedades que necesitamos para que podamos atravesar este mundo desértico. Realmente es terrible lo que estamos viendo hoy a nuestro alrededor. Parece que todo el mundo está medio loco, o medio bastante loco. Esta noche, acá, en esta estación de servicio, había ruido desde más o menos las 9 de la noche hasta las 4 y media de la mañana. Pero el ruido que era difícil dormir acá. Yo ya estoy tomando ahora, ya hicimos muchos trámites legales. Por ejemplo, nos dijeron, hay que ir a la policía a llevar una carta, hay que ir a las fiscalías a llevar la misma carta, hay que ir a la intendencia municipal. Fuimos, ninguno de los dos sirve para nada. O los tres. Nadie hizo nada. Bueno, ahora vamos a tomar otra medida. Y yo creo que va a funcionar. No voy a ir yo con la escopeta de doble caño allá en mi vestido de charro, sino de camisón, y ir acá. Ahora se callan o prepárense. ¡Pum! No, eso no voy a hacer porque me van a dar a mí primero. Ellos son mejores tiradores que yo, nunca lo hice. Así que lo único que hice es matar una paloma una vez a tiro de escopeta y también onda. Pero eso no va a servir acá. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué la gente está tan loca? ¿Cuándo duermen? Bueno, duermen de día y de noche. O no hacen dormir a otros o roban, porque de algo tienen que vivir. Este es el mundo en el que vivimos, es un desierto. ¿Qué es lo que balancea la situación para nosotros los cristianos? La Biblia y la oración. Los cristianos, especialmente aquellos hermanos nuevos que hoy fueron bautizados, deben entender eso. Y deben entender que tendrán problemas muy serios. Ahora que ya son cristianos, vendrán los... Tenemos aquí Despertad y Atalaya. ¿Ah, sí? Y ustedes deben saber cómo deben tratar a Despertad y Atalaya. Y yo le voy a decir lo que dice la Biblia, nada más. Con eso vale mucho más eso que lo que yo pudiera decir, porque lo mío no sirve. Dice, esto está en las epístolas de Juan. Y a mí me gusta tocar esto porque sirve, es bíblico. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de la Iglesia Bíblica Misionera, por supuesto, aunque aquí no dice eso, pero tiene que ver con nosotros, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora usted dirá, no, si él vino a mi casa con su revista, está equivocada. Yo le recibo, le evangelizo. ¡Qué bueno sería! Cuidado. Él tiene bastante argumentos. Y usted, siendo nuevo, fácilmente puede comenzar a dudar. Y después ya usted va a andar con Despertad y Atalaya. ¿Y cuando ver? Ya, mire, hermano Catalino. ¿A dónde fue? Está con Despertad ahora. ¿Anda con la esposa? ¿Y con los hijos? Los hijos también, ¿no? O cualquiera. Da lo mismo. Tengan mucho cuidado. Hay que andar inmunizado contra estos problemas. Y la única manera, la única inmunización... Yo no sé a qué edad a los bebés se les coloca, no me acuerdo ahora. Todas las vacunas que existen para que no le tome el polio, para que no le tome qué sé yo, cuántas otras cosas, se inmuniza. ¿Por qué se hace eso? Para que no se enferme. Los nuevos cristianos deben ser inmunizados cuanto antes. Y la única manera es realmente, y aquí es lo fácil, para los que están siendo parte de esta iglesia, porque tienen Radio América. Pueden escuchar todo tipo de enseñanza, y combinando la programación, pues porque estamos todo el tiempo en el aire, uno dice, yo no tengo tiempo, pero mientras estoy haciendo algo voy a estar escuchando. Yo mismo estoy escuchando la radio. No cuando yo estoy allá, sino cuando estoy, por ejemplo, en mi casa, yo sigo escuchando y siempre aprendo. Alguien dirá, bueno, si usted que tiene tantos años, aparte de tantos años de cristiano, y todavía está aprendiendo, y yo que acabo de recibir a Cristo, entonces, ¿cuándo le alcanzo? Olvídese, no me trate de alcanzar, no me va a alcanzar. Demasiados años ya viví. Y muchos años de cristiano. Y me doy cuenta que cada día aprendo cosas nuevas. Y gracias al Señor por eso. Porque estamos nosotros llegando, y fácilmente se va a hacer eso. Estamos llegando al punto en este mundo que el llamado ecumenismo, o sea, unir a todos los cristianos para que todos los cristianos sean... No se preocupen. Un hermano en México, una vez nosotros viajábamos en auto, él estaba sentado atrás y otro pastor manejaba, yo estaba a su lado. Y ese decía, quería ser muy bueno. Ay, ¿qué creen ustedes de los testigos de Jehová? ¡Qué laboriosos que son! ¡Cómo se esfuerzan! ¿Cómo trabajan? ¿Cómo tratan de entregar su literatura? ¿Cómo recorren las casas? ¿Cómo caminan de puerta en puerta? Van y cómo déjenlos que trabajen. Y él era predicador. Ajá. Ahora usted pensará, pero ¿y entonces qué será de los miembros de esa iglesia? Ahí estoy justamente a lo que iba. Nosotros estamos llegando al punto que no solamente los de diferentes grupos, mormones, católicos, ruselistas, Hare Krishna, budistas, hinduistas, todos van a ser una sola gran iglesia, incluyendo el Islam. Y cada uno va a dirigirse a su Dios. Así que en la reunión de oración, bueno, yo creo que un católico dirá, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora ya nos vuelva, y así. Y un cristiano orará otra oración, y después un musulmán se pondrá así como ellos se ponen siempre, medio así, en el suelo, no lo voy a hacer entero acá porque queda mal, pero si dice, y después con esas vendas ahí, así como andan. Y después él vaya a saber qué magia harán los otros, porque ahí están los Hare Krishna y todo eso. Y cada uno tendrá que orar a su Dios a su manera. Y dirán, y nadie puede estorbar a nadie. Así es Dios. Hasta que llegue el anticristo. Esta es la preparación para que el anticristo tenga su iglesia compuesta de una especie de tutti frutti. Y esto en una licuadora... Y va a ser una buena bebida, ¿verdad? Este es el punto, la vida en que vivimos. ¿Cuántos de los hermanos estamos en condiciones de enfrentar eso sin caer en la trampa? Los únicos que podrán permanecer fieles son aquellos que decidieron ser fieles. Segundo, que decidieron invertir tiempo para escudriñar las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está por ahí en Juan 5:39. Jesús dijo, es un imperativo. Nuestro deber no es solamente leer la Biblia, es escudriñarla, es estudiarla, es meternos dentro de las Escrituras. Ahora, ¿qué le parece? Yo veo que ahora hay mucho de eso de movimientos interdenominacionales, hacer todos juntos. Yo comencé el pastorado aquí en Paraguay en 1962, había una campaña evangelística con Mr. Billy Graham. Y se reunían los pastores y hacíamos arreglos, cómo se va a hacer. Había un coro que tenía que cantar y era todo un gran evento. Yo no digo que la predicación estaba mala. Un reemplazante de él se llamaba Joe Blinco, era inglés. Él predicó las primeras noches y creo que las dos últimas estaba Graham personalmente. No eran malos los mensajes, eran totalmente evangelísticos. En esa época yo me vinculé debido a todo esto porque en el templo donde estuve teníamos la oficina donde se reunía el grupo entero interdenominacional. Había luteranos, había de la iglesia nazarena, había menonitas, había bautistas, había seguramente algunos pentecostales, y estábamos allí. Podíamos entendernos bastante bien, no había mayores problemas. Existían problemas de doctrina, pero eran mínimos comparativamente. Hoy jamás me iría yo a ese tipo de Babilonia. ¡Ay, ay, ay! Babel significa confusión, es una verdadera confusión. Es imposible hacerlo. Pero así comenzó. No era dañino. Por eso muchos hermanos caen en esas trampas y dicen, bueno, no está mal. Ellos también aman al Señor, igual como nosotros, etc. Ahora, quiero que note algunos textos de la Biblia. Yo se los voy a dar. En Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahí está el alimento para el alma que dije al principio. En el Salmo 119, versículo 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es una forma de decir, más que la miel a mi boca. Piensa en la comida física, en lo dulce, en lo sabroso, y luego, ¿qué significa la palabra para el alma? En Jeremías 15, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y en Ezequiel, capítulo 2, versículos 3 en adelante, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, versículo 3, ya estamos. Yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Continúa allí y escucha lo que dice en el versículo 1 del capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Nadie come un rollo, literalmente, pero es una forma alegórica para decir que tenemos que alimentar nuestra alma con el rollo, que es el equivalente a Biblia hoy. Así que si quiere alimento celestial, la palabra de Dios se lo proporciona. Si quiere ser engañado, no lea la Biblia. Y si lee, lea cualquiera menos la que debe. Si quiere saber distinguir la verdad del engaño, lea la Biblia. Si quiere, digamos, emprendimiento y no entretenimiento, la Biblia le ayudará en esto. Le voy a recomendar, y eso para mí también, pero sobre todo para los nuevos, algunas decisiones. 1. Lea la Biblia todos los días. 2. Ore diariamente. 3. Congréguese todos los domingos. No aprenda a faltar por faltar. 4. Procure por todos los medios tener literatura consigo. Siempre hay para quien dar. 5. Procure tener su propia biblioteca. Acumule libros que vale la pena leerlos. 6. Si le designan un cargo, si usted asume un cargo en la iglesia, no sea perezoso. Esté a tiempo, haga el trabajo, sea constante. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, dice en Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Usted puede hacer, ser indolente con su auto, con su casa, con lo que fuera, pero no con Dios, porque cae bajo maldición. No seré chismoso, dirá usted, ni guardaré rencor contra nadie. Buen punto. Este ya es el séptimo. No sea chismoso. El chisme siempre existió. En los días de Pablo, él hablaba de mujeres que andaban de un lugar a otro y hacían chismes. Ahora no son solo las mujeres, ahora ni siquiera hay que salir de la casa. Usted puede hacer chismes vía teléfono y ahora aún viajando está el celular, así que los chismes pueden ir mucho más rápido. No tienen que ir a su casa para usar teléfono o a la oficina. Propóngase, seré puntual y generoso en mis contribuciones. Voy a ayudar en la obra. Lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades. Seré un vecino y un ciudadano digno del Señor. No seré motivo de escándalo a nadie. Recordaré que soy embajador de Cristo. Fíjese lo que dice la Biblia. Nosotros estamos representando un país que no es el Paraguay. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y termino, esto está en 2 Corintios 5:20. Termino con esto. ¿En qué y cómo podemos y debemos ayudar a nuestros hermanos, los que acaban de ingresar como miembros de esta iglesia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hasta ahora le hablé a ellos. Ahora me hablo a mí mismo y a ustedes. Primero debemos ayudarles en la enseñanza de la sana doctrina. Es nuestro deber. Y segundo, debemos ayudarles y mostrarles cuál es la sana doctrina puesta en práctica. Lo de 1 Pedro 2, 1 y 2 no es únicamente para los nuevos cristianos, sino que es también para nosotros, los mayores. ¿Usted sabe lo que dice ahí? ¿Te recuerda lo que dice ahí? No, ¿qué voy a recordar? Bueno, espere que le voy a leer. 1 Pedro, capítulo 2. ¿Ya tienen todos? Sí, bueno. Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, ¿cuál es la parte para quién? Bueno, desear como niños recién nacidos es para los nuevos. Pero resulta que la alimentación espiritual tiene dos partes. La puramente bíblica, teórica y la práctica. Le voy a ilustrar esto así. Muchos de ustedes saben cómo se portan los chicos. Cuando tienen 2 años, 3 años, ya caminan. Algunos bastante bien. ¿Cómo, de dónde aprenden a hablar? ¿De dónde aprenden las palabras? ¿De dónde aprenden a responder? ¿De dónde aprenden a pedir? De los padres. Ellos no aprenden de ningún libro, no saben leer todavía. Pero ellos imitan a los padres. Ellos imitan a los mayores. Si los padres son groseros, groseros serán ellos. Si son generosos, buenos, agradables, los hijos harán. Si son respetuosos, los hijos harán lo mismo. Hay una nena por ahí que yo suelo llamar y me responde el teléfono. Es hija de mi hija. Y hay que ver qué manera, ya otros dijeron, pero qué secretaria que tiene ella. Y yo dije, bueno, seguro que mi hija como madre la enseñó. Y mi hija me dijo, yo nunca la enseñé. Ella simplemente sola hizo eso. Y dice, más o menos traduciéndolo al español sería, le habla y ahí pone su nombre. ¿En qué le puedo ayudar? Y cosas así, por teléfono. ¿Y cuál es la manera de nosotros hablar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Bueno, si los padres hacen eso, los chicos harán lo mismo, solamente que no va a ser tan fuerte. Entonces es lo mismo. ¿Hola? ¿Sí? Pero eso es solamente un ejemplo muy, muy así, de pasada. Hay muchas otras cosas que los menores quieren aprender de los mayores. Así que, concluyo con esto. ¿Cuántas veces dije que concluyo? 4. En primer lugar, los nuevos aprenden de los mayores. Los chicos aprenden de los mayores. Y no se indispongan los que están aquí, que ya son mayores, tienen mucha educación y todo eso. Está muy bien. Estamos hablando en la parte puramente escritural, bíblica, espiritual. Porque la vida cristiana tiene dos partes, la teórica y la práctica. ¿De qué sirve que creamos bien, que sepamos las cosas de la Biblia, que podamos tener textos bíblicos para todo, pero nuestra conducta no respalda? Por eso, el andar, los padres pueden decir, hijo, mira, tú tienes que ser buenito. Cuando ves una persona mayor que viene, dile, ya me llamo San Pablo, yo quiero andar con San Pablo. Tienes que presentarte así. ¿Y si los padres no hacen eso? ¿No se presentan así? ¿No son tan bondadosos y tan respetuosos? El hijo está confundido. Él está aprendiendo buena teoría, pero no tiene la práctica. ¿Cómo se tratan los esposos en la casa? Decía una, estaban en la comida, pero de algún lado aprendió la nena. Y la nena se enojó. Se sentaron a la mesa, iban a comer. Y la nena dice, este guiso ya me sale hasta por las orejas, no me gusta, está malo, es feo esto, no me gusta esta comida. Entonces estaban allí la mamá y el papá, dice, no sé si ella se llamaba Teresa o algo así, a ver, vas a dar gracias. Y ella dice, Dios, yo te perdono por la comida. Esa era su oración. De algún lado aprendió y le perdonó a Dios por la comida mala que hiciste. Hermanos, mi deseo es que ustedes crezcan en el conocimiento de la verdad y que ni yo ni los hermanos que me acompañan aquí sean los culpables de la falta de crecimiento de todos aquellos que hoy, a partir de hoy, son parte de la Iglesia Bíblica Misionera.